Probando, probando. Esto es una prueba de que aún me acuerdo de cómo abrir el GarageBand y grabar un podcast. Esto muy pronto será el renacer de un podcast que se vino abajo por falta de tiempo, que era El Refugio, con un nuevo nombre, nueva gente, nuevas secciones y que creemos que puede gustar. Aunque parece que esté hablando como si quedaran meses, no queda tanto como parece. Y esperamos estar dando guerra dentro de muy poco. Esta pista únicamente es la excusa que utilizo para poder crear el canal de iVoox, que es lo que vamos a utilizar, dado que es lo que ahora está tomando moda. En mis tiempos de podcaster se usaba mucho BlipTV, pero ahora lo que mejor funciona al parecer es iVoox, y yo como mejor recomendar, pues es lo que vamos a hacer. Entonces esta pista es, este es el capítulo entre comillas cero, y es lo que esperamos que inicie una larga trayectoria de este podcast. Tan solo queda añadir pues que el tema que estáis escuchando es Save You del grupo Circus Underground, que he descargado con una licencia Creative Commons que me permite ponerlo en este podcast de yamendo.com. Así que sin nada más que decir, me despido hasta nuevo aviso. Hasta luego.